El Twitter es @CJusticiaVerdad, repito, @CJusticiaVerdad. Y en la página web de la Comisión por la Justicia y la Verdad es www.comisionporlaverdad.org.be. Ahí se pueden entrar de todas las informaciones. Recientemente acaba de salir el boletín informativo del mes de enero, febrero y marzo. Nosotros generamos un boletín informativo cada 2 o 3 meses para como órgano divulgativo, de acuerdo a lo que establece la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones de los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998. Parte de las actividades que realiza la comisión en proceso, están las investigaciones ya, digamos, asentándose en un informe final que se hará la luz pública en su debido momento, y hoy estamos sistematizando toda la información que se ha generado a través de las investigaciones que se han hecho en los tribunales militares, en el SEBIN, en el DIM, el antiguo DIM, en los archivos, en el Archivo General de la Nación y otras instituciones del Estado que han prestado el apoyo a la Comisión para poder llevar a cabo sus propósitos. Yo quiero, antes de darle la bienvenida a un invitado especial que estamos esperando, indicarles el agradecimiento que ustedes, para ustedes, los que nos escriben permanentemente, y que yo estoy seguro que Cristian Aguilar, que es nuestro operador por el día de hoy, estará pendiente de recibir los mensajes de texto y también responderlos. Recuerden que esta mensajería de textos o este teléfono 0416-531-9217 es solo para mensajes de texto. Es imposible comunicarse oralmente porque no vamos a atenderla en razón de que estamos al aire y las respuestas son vía escrita por mensajes de texto. Yo quiero enviarle un saludo al señor Bernardino en Cabimas, Zulia, que nos envía mensajes, a Reinaldo Borges en Mariara, Berto Vergara también desde la zona de Aragua en Maracay, Enrique Raga de Puerto Cabello, y así decenas de informaciones que nos llegan a través de estos mensajes que pueden y son algunas muy útiles para los efectos de las investigaciones que realizamos en la Comisión por la Justicia y la Verdad. Siempre pendiente del tema de la ley, nosotros abrimos esta ventana para que las personas que tengan a bien realizar denuncias sobre violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre 1958 y 1998 la hagan a través de estos medios con la confiabilidad y la seguridad de que ustedes pues, serán preservados sus nombres, etc., ¿no? De lo contrario, usted puede hacer o formular sus denuncias en las categorías de violaciones a los derechos humanos, bien secuestro, asesinato, desaparición forzada o torturas, en las oficinas de la Fiscalía Auxiliar en la esquina de Ferrenquín, donde funciona una unidad especializada sobre el tema de las violaciones a los derechos humanos de los 60, 70, 80 y 90. Eso está en la esquina de Ferrenquín, en la Candelaria, en Caracas. Quiero agradecer el envío de algunos materiales que nos hacen llegar el libro ¿Quién inventó a Chávez? Un ensayo biográfico que es de algún tiempo, pero que resulta muy interesante leerlo. Es de un autor argentino, entiendo, que se llama Modesto Emilio Guerrero. Por cierto, que Modesto Emilio Guerrero, junto con otro autor, infiero que es argentino, hicieron una producción bibliográfica interesante sobre el tema de la amenaza sobre Venezuela y sobre los países emergentes que están abriéndose campo en el área internacional con nuevas perspectivas políticas. Este libro lo pueden conseguir en el portal Rebelión y se llama Venezuela amenazada, revolución o derrota. Es un libro que recomiendo porque nos permite reflexionar sobre el tema de la hegemonía político-cultural que se ha generado en estos últimos tiempos por los cambios de la geopolítica internacional, especialmente en América Latina. El otro libro que agradezco, o más bien es un folleto, de la Universidad Militar Bolivariana, se titula La Militaridad. Es un estudio sobre la el tema teórico-científico del Estado y su configuración con el tema militar dentro del Estado democrático y social de derechos y justicia, de acuerdo con lo que establece la Constitución. Un trabajo realizado por el general de brigada Rafael José Aguana y el general de brigada Samir Sayed Azal. Estuvimos leyendo este trabajo y resulta pertinente en estos momentos entender cómo la nueva doctrina militar venezolana en el área de la formación militar para la seguridad y defensa y desarrollo integral de la República Bolivariana de Venezuela tiene un sustrato teórico de fundamentación. Es decir, que nuestros militares hoy están recibiendo o realizando sobre la base de la práctica el nuevo contexto sobre el que se desarrolla la militaridad en Venezuela. Creo que es un trabajo que contiene no solo la estructura teórica y la dimensión metodológica del tema militar en esta nueva etapa de la historia militar en Venezuela, sino también un modelo de formación en el tema de seguridad y defensa. Ya con algunos presupuestos teóricos desarrollados a través del Instituto de Defensa Integral de la Nación, el IAEDEN, hemos tenido algunos contactos y ellos nos hacen llegar este material excelente. Presenciamos esta semana dos conferencias, digamos la semana en curso, dos conferencias realizadas, una en el teatro de la Escuela de la Guardia Nacional en Fuerte Tiuna, donde estuvieron los historiadores Pedro Calzadilla, presidente del Centro Nacional de Historia, Félix Ojeda y el doctor Alexander Torres Iriarte, quienes disertaron sobre temas, si bien históricos como la expedición de los Cayos, hay un agregado importante sobre el tema de las experiencias actuales en cuanto a la moralización del pueblo venezolano de aquel entonces hasta ahora. Y hay una similitud que nos permite reflexionar sobre nuestras actuales circunstancias en Venezuela. Igualmente, agradecer la invitación que hace el coronel Zurita del cuerpo de la escuela de la Universidad Militar Bolivariana, que también dio algunos elementos de juicio de tipo militar sobre esa experiencia de 1816. 200 años después estamos en un periodo mucho más complejo, pero también sobre las mismas doctrinas filosóficas, teóricas e ideológicas que fundamentó nuestro libertador Simón Bolívar. Igualmente quiero agradecer el envío de la revista Ministerio Público, que desarrolló una edición especial titulada Por el rescate de la memoria histórica. La verdadera Venezuela apenas fue reflejada en los medios de comunicación y durante 40 años se vivió una mentira que ocultó masacres, desapariciones, asesinatos y torturas ocurridas entre el 58 y el 98. Esta revista ustedes la pueden conseguir en la Fiscalía General de la República. Es la revista que tiene seriada de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, pero en este tema particular nos hablan de distintos aspectos que tienen que ver con las luchas sociales, que tienen que ver con el tema de la violencia política entre el 58 y el 98, y arroja algunos datos interesantes sobre temas de violencia y violación de derechos humanos, como el caso del Caracazo. Informaciones que es bueno refrescar y que yo me voy a permitir, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, sobre algunos casos y decisiones que se tomaron en torno al tema del Caracazo. El 30 de septiembre del 2011 se realizó ante el Tribunal 32 de Control del Área Metropolitana de Caracas la audiencia preliminar de la causa contra el exministro de la Defensa, Ítalo del Valle Aliegro. Esto es bueno recordarlo. También contra el ex jefe del Comando Regional número 5 de la Guardia Nacional, Freddy Ventura Maya Cardona, del excomandante de la Policía Metropolitana, José Rafael León Orsoni, y el exsegundo comandante de la Policía Metropolitana, Luis Guillermo Fuentes Serra. Igualmente con el exgobernador del Distrito Federal, Virgilio Rafael Ávila Vivas. Esa instancia judicial ordenó el enjuiciamiento de los hombres, de estas personas, por delitos de homicidio intencional calificado, en grado de cómplices necesarios y como autores del quebrantamiento de pactos y convenios internacionales. De manera que actualmente el caso está en juicio oral y público ante el Tribunal 13 del área de más respectiva. El 26 de marzo del 2014 fue decretado el sobreseimiento de la causa en relación con el ex jefe del Comando Estratégico Operacional del Ejército, Manuel Antonio Heinz Aspurua, debido a su fallecimiento. De manera que los casos de estos oficiales o funcionarios públicos que actuaron de manera directa en las órdenes que generaron el genocidio del Caracazo están en proceso de juicio oral y público en el Tribunal 13 de Juicio del Área Metropolitana de Caracas. Y en el caso de los oficiales del Ejército, el mayor Carlos Miguel Llanes Figueredo y los coroneles Pedro Colmenares Gómez y Jesús Francisco Blanco Berroterán, que también fueron acusados por la presunta comisión de delito de homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva en el juicio de Crisanto Mederos, se espera la fijación de audiencia preliminar por parte del mencionado Tribunal 32. Estas son informaciones que están contenidas en esta revista del Ministerio Público. En el curso del programa hemos estado conversando acerca del tema de la denuncia pública con relación a violaciones a los derechos humanos por razones políticas, de acuerdo a lo que establece la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas entre el 58 y el 98, que es la que crea la Comisión por la Justicia y la Verdad, ¿no? Y en ese sentido, y lamento indicarles que nuestro invitado no pudo llegar por razones de carácter fuera de control, estamos invitados al doctor Germán Saltrón, poco para hablar sobre este tema, el tema de la denuncia y el tema de los derechos humanos. Pero en todo caso, nos corresponde ampliar el tema, porque de acuerdo a lo que establecen los mecanismos de regulación, la normativa legal venezolana, y de acuerdo a lo que establecen algunos informes, parámetros que establece la Defensoría del Pueblo, que tomamos de los cursos de derechos humanos que realiza la Defensoría del Pueblo, la denuncia es un ejercicio legítimo de defensa de la persona cuando por acciones u omisiones del Estado se incumplen las obligaciones de garantizar nuestros derechos. Es un acto público mediante el cual, mediante una declaración en protesta contra un abuso cometido. Y muchos de los abusos que nosotros analizamos, investigamos, en el caso de la Comisión por la Justicia y la Verdad, tienen que ver con crímenes de carácter imprescriptible, entre otros el tema de la desaparición forzada o de los asesinatos a militantes o incluso a personas inocentes a quienes se les inculpó de manera arbitraria de tener acciones regidas contra el Estado de Derecho. Cuando la acción pertinente de los organismos del Estado es pasarlos a los órganos regulares. Es decir, una persona es detenida, ocurre el tema de participar todo lo que significan los procedimientos y la reivindicación que tiene el ciudadano detenido de comunicarse con sus familiares, de solicitar que se le haga un examen médico, forense, si es el caso, en fin, una serie de prerrogativas que establece en las leyes venezolanas, el Estado de Derecho, en defensa de la persona. Si la persona, como en los casos que nosotros estamos analizando o investigando, hubo un combate en plena guerra de guerrillas, y uno de los combatientes resultó muerto por efecto de las balas o de la acción bélica, el Estado, en este caso los funcionarios, tienen el deber de corresponder a lo que establecía las leyes vigentes entonces, que era reportar la muerte de este ciudadano o ciudadana hacerle respectivo levantamiento, digamos, judicial de esa muerte y declararlo como corresponden, de acuerdo a la ley, persona muerta. Lo que ocurría normalmente o recurrentemente en acciones que hacía la policía o la policía política, sobre todo, o las fuerzas militares, en muchos casos, que se repetía como patrón, era que a los combatientes, una vez muertos, se les desaparecía. Es decir, se les enterraba en sitios recónditos, no eran reportados, no eran levantada un procedimiento de acuerdo a lo que establecía la ley, y por supuesto, entonces estas personas pasaban a tener categorías de desaparecidos. Y esa categoría de desaparición forzada está reñida con lo que establecía el artículo 58 de la Constitución de la República entonces de Venezuela, que indicaba que era pertinente hacer la correspondiente declaración de persona muerta y desarrollar todo un proceso de juicio, si en el caso fuese militar o civil. Pero en todo caso, al denunciar, una persona da testimonio de agresiones o de violencia, y sobre todo si es ejercida por el Estado o por funcionarios del Estado, se activa o se activaría un sistema de administración de justicia que reivindica el derecho de la persona a quien se le infirió esa acción. Uno de los temas cruciales de este momento es el tema de enfrentar la impunidad al no permitir que las cosas que pasaron en esos momentos, en esos tiempos, sigan pasando. Es decir, que hoy día contamos con un Estado de Derecho muy moderno, que contamos con una Constitución que establece una cantidad de artículos de referidos al tema de los derechos humanos y que contamos con un cuerpo de leyes, entre otras, la ley por la justicia que da cuerpo a la Comisión por la Justicia y la Verdad, que es la Ley contra el Silencio y el Olvido, y otras leyes, por ejemplo, como la Ley contra la Tortura y los Tratos Crueles a Personas. Entonces, estamos haciendo una aproximación a lo que es el formato de denuncia o la denuncia como herramienta para la defensa de los derechos humanos. Y está en sintonía del programa Justicia y Verdad. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos con más de Justicia y Verdad.